pero la verdad que somos grandes. Y yo todos estos días veo que todo lo que está pasando produce heridas en algunas personas que a mí me da pena. Yo no disfruto cuando las cosas cambian, ¿sabes? Entonces, yo eso es lo que quería decir, que esto es terrible y bueno, y hay que seguir haciendo por los 30.000, por la historia, por la memoria, ¿no? Seguir adelante. Nosotros tenemos un sí, ¿no? Que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con los 30.000 detenidos desaparecidos, mujeres y varones, que los jueces abran las gavetas y digan a quién entregaron los bebés nacidos en cautiverio de esas madres embarazadas que han sufrido tanto, ¿no? Entonces, tenemos un camino a recorrer. Queremos que se abran los archivos y queremos que no quede ningún asesino, cómplice, genocida e impune. Lo tenemos claro eso. Y por eso seguimos viniendo a la plaza. Y además, todos los días levantamos las banderas de lucha de nuestros hijos e hijas para que ese mundo y esa utopía que tenían, pero que no era tan utopía, porque otro mundo se puede. Es posible otro mundo, es posible. Entonces tenemos que entre todos elaborar ese mundo, no dejarlo en las manos de los políticos, de la iglesia, esta que está ahí enfrente, que un día dice una cosa, el otro día se mejora, se reacomoda. Bueno, entonces el mundo está en nuestras manos, en las manos del pueblo. Y entonces nosotros tenemos que saber que cuando actuamos tenemos que ser lo humanos más que inteligentes, humanos, ser seres humanos para hacer y buscar lo mejor. Entonces ese es el mensaje que hoy tenía, así de estos días que escuchas. Y bueno, y no nos mareemos. Escuchábamos recién a Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en la ronda del día de hoy. Y ahora vamos a escuchar a Lucas Bilbao. Lucas, junto a Ariel Lede, es coautor del libro Profeta del Genocidio. Es una investigación sobre los diarios personales del obispo Victorio Bonamín. Y Lucas nos va a decir el rol de la Iglesia Católica Argentina en el operativo Independencia y el aporte que realizaron en el juicio que investiga esos crímenes. Mi nombre es Lucas Bilbao y junto a Ariel Lede escribimos el libro Profeta del Genocidio acerca del obispo Bonamín, sus diarios personales y el vicariato castrense durante el terrorismo de Estado. ¿Lo estuvieron presentando en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires? Estuvimos presentándolo en la ciudad de Buenos Aires a finales de marzo con la presencia de Domingo Bresi, secretario del Movimiento de Curas del Tercer Mundo, Fortunato Malimachi, un sociólogo de la religión reconocido, y Horacio Berbisky, presidente del CELS. Bueno, estuvimos muy congratulados del marco de público, del acompañamiento y de poder eso, haber presentado este libro, que fueron años de una investigación artesanal, de ir buscando archivos, de ir revisando, de ir conociendo mejor la trama de la Iglesia Católica, del Vicariato Castrense durante la última dictadura. Y uno de los periodos más importantes que detallan o tocan en el libro tiene que ver con el operativo Independencia, que hace poco incluso se estuvo haciendo el juicio, y sí, no sé si vos, pero sí. El juicio comenzó. El juicio comenzó ahora, hace un mes más o menos, y convocaron las fiscalías, porque el libro entró como prueba, así que convocaron a cualquiera de los dos, digamos, a poder declarar. En este caso fue Ariel, y sí, como decís, el año 75, que es cuando arranca el operativo, y es uno de los diarios de Bonamín, es de ese año justamente. Entonces aparece retratado todo el marco de lo que fue el operativo, cuántos capellanes participaron, cómo fue ese marco ideológico que prestó la Iglesia al acompañamiento, digamos, de los militares en Tucumán, que fue una especie de ensayo, que decimos, del terrorismo de Estado, ¿no? Donde se arrancan los primeros centros clandestinos de detención, métodos represivos que después, bueno, fueron el común durante los años de la dictadura. ¿Cuántos integrantes de la iglesia participaron en ese operativo? Alrededor de 40, entre el año 75 y 78 más o menos. Fundamentalmente los tucumanos de la Quinta Brigada, el del Regimiento 19, del hospital incluso militar de Tucumán, pero también, sobre todo el primer y segundo año, fueron rotando, fueron de otros cuerpos, incluso de Campo de Mayo, participaron capellanes de otros cuerpos que el vicariato enviaba para estar, digamos, al lado de la tropa en el operativo, durante el operativo. Darle el alivio espiritual. Darle el alivio espiritual. Nosotros igual decimos que eso fue una acción planificada, la participación del operativo. No es que cayeron tres capellanes por la coyuntura, sino todo lo contrario, fue una acción bien planificada, cuántos iban, los momentos que iban, incluso los obispos, en este caso Bonamín, que es el que investigamos nosotros, participa, va en las unidades que va del tercer cuerpo de ejército, comenta, habla de los capellanes sobre el tema Tucumán, da directivas, es decir, hay una acción detrás, previa, una planificación de ese acompañamiento espiritual que se traducía en eso, en alivianar la conciencia a las tropas, básicamente. ¿Algunos de los curas que se detallan en el libro de Bonamín están vivos? Están vivos, son alrededor de 7, bueno, justo falleció uno la semana pasada, así que, pero bueno, ahí entregamos una lista a la justicia y bueno, esperando que eso siga su curso. Escuchábamos recién a Lucas Bilbao en la ronda de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, señalando que son alrededor de 7 los curas que participaron en el operativo Independencia que aún están con vida. Y de esta manera nos despedimos de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, y como dicen en la ronda, hasta el jueves que viene, aunque caiga nieve. Hasta el jueves que viene, aunque llueva, aunque salga el sol, y aunque haga 40. Y si cae nieve, viene lo mismo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.